Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia y empezamos hoy con este radar de novedades. Hace casi 10 días salió este tema de Dante Spinetta que se llama El Lugar Oscuro del Corazón, ¿sí? A mí me suena la parte del estribillo, perdón, señor Marcelo, antes de que usted empiece a hablar. No hay problema. A una canción conocida, no sé cuál. Se me hace, se sí. Me hace como que sacó una idea de una canción en inglés. ¿No? Yo la estuve buscando, pero me sale como la película, la de Grandinetti, ¿viste? ¿Cómo le va, señor Marcelo Galateo? ¿Cómo va? Golpe de calor. Sí, comió chancho con vino y pues explotó. Y sandía, las tres cosas. Y explotó, si sintieron una explosión. Y le quedó así como un cemento. Señor Ariel Amaral, cric, en el intestino. Cric, no está. Ayer se dio la gran panzada y hoy, obviamente, hoy, igual se merecido porque él estuvo cubriéndonos en las vacaciones, así que se merece un descanso. No sé cómo debe estar. Ya está grande, no puede jugar la pelota, no puede comer chancho con sandía y vino. Las tres cosas. Claro. Ya, se acabó la joda. Somos insomnia hay acá. Hay cositas que no se pueden hacer. Claro, sí. Y sobre todo con el calor y el sol. Imagínate cuando tengamos 60. No, este hombre lo vamos a tener que subir acá. A los amantes, le mando saludo a los amantes del calor. Y los invito a que vengan a trabajar conmigo a los rayos del sol, tanto que le gusta. Claro, porque hoy no hizo tanto calor, pero mañana sí va a ser calor. 35 estaba... grados está anunciado mañana. Quedé colorado. Como... Y lo que pasa que el calor, uno no en el frío, cuando hay sol, uno aunque sea se poncha o algo, se pone en el sol y está bueno. Pero cuando hace calor, no. Se complica. Somos Insomnia, venimos los lunes de 21 a 23 horas, acá por Radio Box 102.9, y lo que estás escuchando es Dante Spinetta, Un Lugar en el tipo Corazón. Tipo Prince, porque dice que le gusta, es fanático sí, de Prince. Sí, Emmanuel Jorviler también es fanático de Prince. No me interesa Emmanuel Jorviler. Bueno, Dante Spinetta, nacido el 9 de diciembre de 1976, cantante, rapero, compositor argentino, y obviamente es hijo de Luis Alberto Spinetta y Patricia Salazar. Y se ha considerado en la revista Rolling Stone integrante de los Ilia Kuriaki, Ande Valderrama. Los 100 está en el número 20 como uno de los 100 mejores guitarristas de la Argentina. De la ¿sí? Argentina, mira. Así que estuvimos escuchando primero, eso. ¿Primero quién es? Y eso lo tendremos que ver. No me pregunte cosas que no tengo. Te arruiné. Claro, hoy sorteamos el tatuaje. Hoy se sortea el tatuaje, a las 22 horas. Estate atento ahí. Sí. Que si no mandas un mensajito. Tenés tiempo hasta las 10 de la noche, ¿sí? Para el 10, tatuaje de Big Beard Tattoo. Hasta las 9:59 tenés tiempo de mandar un mensajito. ¿Y dónde nos pueden de llamar? Audio. ¿Dónde nos pueden llamar? Al teléfono. 1164-007047. 1164-007047 es el lugar donde nos tenés que llamar y dejarnos tu mensaje. Estaría bueno un mensaje de voz. Sí. No de texto, pero bueno. Eso es lo que se pide para el tatuaje sí, mínimo. Claro. Hola, ¿cómo estás? Soy Manolito de Solano. Quiero participar por el tatuaje. Hoy que tenemos covers o reversiones. Reversiones, ¿sí? Traté de poner... ¿Reversiones o unas reversiones? Reversión. ¿Sí? Casi toda la industria musical está especializada en... covers, en algunos covers, y ahora es como muy común eso, ¿no? Y uno cuando empezó a escuchar música pensaba que era de esa gente, pero venía de otra gente. Te la comiste como un campeón. Sí, claramente. Entonces vamos a poner los mejores covers de todos los tiempos y vamos a escuchar unos covers que nunca los pasamos. No. Sí, que son nuevos, de gente, de grupos. Hay muchos grupos que hacen covers. Y que nos reímos mucho nosotros escuchando los covers porque después más adelante vamos a pasar uno que se cantó mucho en diciembre. Ah, exacto, que es cover también. Eso yo te iba a decir, cover de no qué. No digas. Bien, vamos a empezar. Obviamente el día de ayer fue el cumpleaños del señor el Duque Blanco, el señor David Bowie, ¿sí? Y bueno, qué mejor manera de darle esta efeméride, además con la reversión que hizo de Depeche Mode, ¿sí? De un tema muy bueno, que se llama Heroes. El otro día lo escuchamos hablar a David Bowie sobre internet. Sí, el señor Pulpo me mandó pero qué inteligente este hombre, ¿no? Qué avanzado, ¿no? Que estaba en el pensamiento. 99, el año 99 fue. Se dio cuenta ya de lo que venía. Sí. 22 años antes. 23 años antes de toda esta industria del internet que ayuda y a veces no. ¿Sí? Y él dijo eso. Es ventajoso como que... y todo lo bueno con el yin y el yang. Todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. ¿Qué es el filósofo que está usted, señor? Estoy ¿De dónde viene? Hoy estuve leyendo libros todo el día. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde fue que está tan filósofo? Bien, entonces nos llamás al 1164-007047. Y lo que primero que vamos a escuchar entonces... ¿Te llegó el gel del gobierno? ¿Viste que gastaron, como 500 millones de dólares para gel para todos? Gel para todos y todo. Así te entra bien lubricadita. 21:09, 25 grados entonces. Mañana, día de calor extremo, meterse la pileta. Por suerte no estamos teniendo corte de luz. Menos mal que tenemos la palangana, que compramos la palangana gigante. Escúchame, nosotros no hablamos del corte de luz, el golpe masivo ese que hubo el 31. Nos olvidamos de hablar del del corte ese masivo. Y por eso no lo sufrimos, por eso. No lo no sufrimos. Viste que fue por un globo de esos que supuestamente serio? ¿Me cayó estás en hablando? Una. Sí. Eso están prohibidos. Sí. Los globitos, sí, esos con fueguito adentro. Sí, porque pueden caer en cualquier lado. Bueno, cayó justo en una estación. Y los tiro al aire también y vas a ciertos sur. Lugares sí, y tiran sí, tiritas sí, al aire sí, con revólver. No, es terrible. Es terrible. Así que bueno, vamos con el primer cover del día de hoy. Escuchá. Con David Bowie, ¿era? Sí, Depeche Mode, Heroes. No, ah, sí. Heroes, sí, dale. Sí. Yeah. bien, continuamos acá en Insomnia. Y el primer cover es el del señor David Bowie, que después de la muerte de él, de Depeche Mode, y obviamente de David Gahan, porque tenían una gran amistad con David Bowie, decidió homenajearlo de esta forma. Y obviamente la música después de la muerte del Duque Blanco quedó con un vacío, porque fue innovador en toda su vida, fue innovación. Sí. Desde el principio de la música, a pensar de que no es de este mundo, que es un alien, que ha venido desde con una nave, bajó, hizo su música. Hasta con el ojito ese especial tenía. Sí, porque en realidad el ojo lo tiene por un golpe que tuvo cuando era chico. Ah, ¿no era un lunar que tenía? Tuvo un golpe fuerte, sí. Jugando con otro chico, lo golpeó y quedó con ese... No quedó mal del ojo, pero sí le quedó como si fuera un lunar. Nunca la madre lo operó ni nada, sí. Entonces quedó así. David Bowie, que nadie se enteró de la enfermedad que tenía, no, y de un día para otro falleció, sí. Y todos quedaron. Pero él siempre mudos. Fue muy hermético con todo. Uno no sabía bien, si se ponen a ver ustedes, si tienen la oportunidad de ver los documentales y demás de David Bowie, se dan cuenta y nos damos cuenta de que era un señor muy hermético y no se sabía si era un hombre o una mujer al principio, porque en los muy 70 ambiguo. Sí, era muy ambiguo. Y bueno. Y tuvo para varias... la juventud ahora, claro. Que vean que no inventaron nada, claro. Que ya está todo en los 60 hecho. Ya David Bowie se ponía tacos. Ya vestía de mujer. Claro. Sí. Y no se llamaba David Bowie, sino que se llamaba... Rod Stewart también se ponía calza. Exacto. Ziggy Stardust, que fue la primera, como el primer personaje. Vicentico usó pollerita. Claro, claro. Sí, exactamente. Así que lo primero que escuchamos aquí es Depeche Mode. Heroes, y ese es el tema, mirá, escuchá. Ese es el tema original. Hoy veía una foto, decía mismo talento, diferentes épocas. Y en la foto estaba, la mitad de un lado estaba Bad Bunny y Yoko Ono. Mismo talento, diferente época. Es verdad, pues Yoko Ono es horrible. Y Bad Bunny. Y Bad Bunny. Perdona a la gente todavía. Que le gusta. Tiene mucha gente joven siguiéndolo. Pero que creo que a Yoko Ono no la seguía nadie. A Bad Bunny. Sí, Bad Bunny sí. Lo sigue muchísima Yoko gente. Yoko Ono no la aguantaba, pero nadie. No. Y yo creo que la estigmatizaron también, ¿eh? A Yoko Ono, que fue la que separó a los Beatles. Yo no, creo que no. Sí, que no. ¿Vos decís? Sí. Yo no. Yo creo que el tipo no era influenciable. ¿Eh? No, juguete. John Lennon tenía una... Pero John Lennon tenía una metió personalidad. Sí, metió ficha ahí, algo pasó, sí. Sí, vos decís que le pegaba a Yoko Ono, pobre. No, lo tenía zumbando. Con eso no te juntás más. Y se perdieron la... o sea, hay muchas conspiraciones igual con la... figura de John Lennon, ¿sí? Y Bad Bunny, que la semana pasada dio que hablar en las redes sociales cuando una chica se le acerca a sacarse una foto de prepo y él le tira el celular al agua. Lo revolvió. Él dijo que a él le gusta que le pregunten si quiere sacarse una foto y que no que le vengan a sacar una foto porque lo tiene como que un ingreso a su intimidad. Entonces lo que hizo fue tirarle el... Ahora tiene un juicio... Cero humildad, con ¿no? Sí, ¿a quién te comiste? Igual que la novia de Julián. Sí. ¿No? ¿En qué terminó eso? ¿Pidiendo disculpas la novia de Julián Álvarez? Creo que sí. Claro. Sí, dice que estaba tratando de organizar, pero bueno. No, ella no tiene que organizar nada. Desde mi punto de vista, el jugador de fútbol que tiene un manager debe tener un organizador bueno, de prensa. Bueno, pero en ese momento creo que estaban en el barrio, no sé qué pasó y... Ale Canigia va a ser papá. Alex Canigia, que va a ser papá. Mira. Que se venía diciendo, hoy es el cumpleaños de los Canigias, del pájaro, del padre. Ah, del pájaro Canigia, mirá. Canigia padre, ahí está. Alex Canigia, que venía ya hablando de un embarazo con la bailarina Melody Luz, que la conoció en el Hotel de los Famosos, que empieza hoy a las 10:30 el programa nuevo. Oh, no me lo pierdo. Que va a estar Charlotte Canigia. Va a dar a luz, Melody, tiene razón. 21-19, o sea que hoy sale la segunda temporada, que así como que a nosotros no nos gusta, la gente está mirando muchos reality shows, ¿sí? También estaba mirando, estoy con un pequeño retiro espiritual, no es un chiste esto, no puedo ver redes sociales, pero tuve que mirar redes sociales para venir con algo de información a la radio, si no es como que vivo para en otro planeta. Para comentar algo, ¿no? Claro. ¿Puede ser que a Gran Hermano le dieron carne podrida para hacer? No sé, creo que la quemó el gordito de No, le dieron carne podrida. ¿Sí? Le trajeron carne podrida a la gente de Gran Hermano. Sí. Y estaba fea, ¿eh? Bueno, estábamos viendo el otro día. Nosotros no miramos Gran Hermano, pero miramos en las redes sociales. El chico que está... porque no quiero tampoco... El peladito que no es alfa. Claro, que es Ariel. Yo lo conozco, es de Berazategui. Toda la facha tenía. Pelo largo. Yo era cancherísimo. Ahí en Berazategui, cuando nos juntamos... Tiene dinero, siempre tuvo plata. Sí, el chico ese... Pero yo no me había dado cuenta que era él. Claro, está desconocido. Pero el otro día lo vi y se cambiaban las sillas. Sí, se puso ahí en bolas. Alfa, le decía, cambiate en otro lado. Ahí se sienta la gente. Deja todo el olor a culo. Pero ¿por qué necesidad? Alfa, que lo empujaron, que se rompió la cadera. Casi se rompe la cadera, pobre hombre. Es un hombre grande. El hombre que me empujen a mí, yo caigo así como una bolsa de papa. No me levanto más. Porque es peligroso jugar en la pileta. ¿Viste esas piletas? Que es peligroso. Sí. Dentro de yo todo, le tengo cayó, medio no, terror. Tan mal, ¿viste? Sí, pero es un hombre grande que, viste, después hay que sacrificarlo como los qué caballos. Qué dolor, se notaba que le dolió. Se le dolió y la quería matar a la mina, Se cayó después otra vez. Cayó, claro, pues no, se ve que no sentía la pierna o algo del que dolor. Le quedó doliendo. No podía. Bueno, así que estas son las noticias. Hay más noticias igual del espectáculo, porque hay otras cosas, ¿sí? Pero lo más importante es que Alex Canigia tiene un programa. Que uno, ¿qué se iba a imaginar que en algún momento del 2023, Canigia, que a mí me cae bien, ¿sí? No lo vi en el Hotel de los Famosos que salió ganador, pero yo creo que merecía ganar el Masterchef, ¿sí? Que se fue enojado, ¿sí? Y charló Canigia que entra una ahora... Una cosa es ser simpático, otra cosa es saber cocinar. Pero la venía bien remando, después como que le agarró igual una chiripiorca. Mentira. Bueno, igual, uno se lo cree, pero casi todo lo que nosotros vemos en la tele está todo guionado. Esa es la cruda realidad, ¿sí? De los programas. La gran mayoría. Sí, la gran mayoría de cosas tiene como un guión. Por eso hay que elegir bien lo que uno ve. Sí, y viene Expedición Robinson. ¿Te acordás? Y ese está Julián Weich, ¿no? Sí, hace mucho. Viene Expedición Robinson y después vamos a todos dar más. Reality. Todos reality, porque el verano es reality. Y novelas turcas. O novelas de mexicanas. A mí no me sé. Encantan las turcas. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Vamos a ir al próximo tema, que este tema es de la banda original. La banda original es Radiohead. Sí. Y este tema en los 90 fue un tema, el mejor tema de esta banda, que después tuvo otros temas, pero es el que sacó en esta parte grunge de los años 90 y MTV de ese momento lo sacó y lo ponía cada rato. Pero... una persona que se llama Richard Cheese o Richard Queso, porque en realidad Cheese es queso, hizo este tema con su banda, o sea, la banda, él le llama Richard Cheese and Lounge Against the Machine, porque se inspiró en Rain Against the Machine, o sea que es Richard Cheese and Lounge Against the Machine. Más largo que sí, por eso pobre. Le vamos a decir Richard Cheese. Y hizo con su banda Creep. Vamos a escucharlo, a ver. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. You happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Insomnia, no te duermas. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar. Vas a encontrar la mayor variedad y primera calidad en carne vacuna, cerdo y pollos, pero además, la mejor atención. También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes, en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 59 40 91 14. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 1164-007047. 22 horas hacemos el sorteo de Big Beard Tattoo Studio. Estamos acá en Radio Box 102.9. Menos mal que no tengo que tatuar, perdón. Porque no hay nada más molesto que te entre una basurita en el ojo y cuando te la sacás te haya lastimado el párpado. No. Molesta. ¿Quién está gritando? Abajo. ¿Se escuchó un...? Sí. No sé. Yo lo escuché patente, se escuchó fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos un audio, a ver. ¿De quién es el audio? Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Bueno, soy Ariel de Quilmes y quería participar por el tatuaje. ¿Dónde está? No, bueno, lamento no estar hoy ahí, en la noche de covers, que tanto me gusta. Está en la calle. Y que tanto me gusta realmente hacer. Está en el baño. Quería ver si podía escuchar un tema que yo quería poner de Sonata Ártica, la versión de I Still Loving You de Scorpions. Gracias. Bueno, no sé qué es lo que no escuché. Sonata Ártica. Sonata Ártica. Un tema de Scorpions. Bueno, después lo ponemos. Mira, Sonata Ártica. Sonata Ártica, este haría con sus cosas. Se me hace trata como de no algo... comer más chanchos con sandía y vino. Porque después, ¿quién va a hacer el programa cuando no tengamos que venir? Acá va a tener que venir descompuesto con el inodoro. Jugó Independiente Boca el fin de semana 0-0. ¿Vos no viste? Triste, no, no lo veo más. No veo más fútbol. Después de ver a la selección, mirar eso, la verdad que se te parten los ojos al medio. Un triangular. Pasa que acostumbrados a ver otro tipo de niveles de lo que es jugadas y de fútbol. Y después te acostumbras. Después te acostumbras de vuelo, los ojos. A Mori Real le robaron joyas y dólares de su departamento. Mori Real. Decime vos joyas. De dónde saca las joyas esta chica. Y viste el papá. Y los dólares. Mafia. No entiendo, igual está enojada con Real ella, ¿eh? No es un... Muchas fotitos se saca con poca ropa, More Real. Y ahora está delgada, la chica ha sido muy con está mucho mostrando... sobrepeso, se ha hecho muchas cirugías para poder llegar a ser a estar bien con ella. Bueno, a veces lo externo no es todo. Claro, ¿sí? Por pero bueno, a veces sos esbelto físicamente sí. Y si no está sí. Bien del bocho. Sí. Hablando de sí. Peso, a Cormillot, cuando fallezca, ¿se le da el pésame? No sé. Ay, Dios. ¿Cuántos años tiene Cormillot? Hablando de todo. Mil poco. Tiene. Sí, debe tener 80 y pico ya. ¿Está jugando la final con Mirta Legrand? No, Mirta Legrand es más grande. Bien, la novela de Rodrigo De Paul y la mujer no termina, sigue. ¿Sí? De Paul no lo quiere nadie, ¿eh? Ya, no. Llegó allá, lo chiflaron. El suegro. El suegro es como un sindicalista. Esperemos que no hable el suegro porque lo trató de que le robaba plata, todo. Dios mío. Bueno, y muy pollera, ¿viste? En medio de ir a ver a los hijos, fue a lo de Tina, sí, ahí, un payaso. Sí, un payaso. Sí. Sí, siempre. No tiene nada que ver con el fútbol, pero bueno. Son cositas que hacen los jugadores. Nazarena Vélez fulminó a Alfa de Gran Hermano y dijo que es asqueroso. Alfa es un poco asqueroso, ¿sí? Sí, medio soberbio, ¿no? Tiene como una personalidad. Tiene una personalidad media complicada, pero yo creo frente, que es el próximo ganador, ¿no?, de Gran Hermano para mí. Siempre lo vi siempre desde que entró, ¿eh? Y mirá Alfa que yo no, primer... porque es Alfa, porque gusta Alfa Romeo, ¿no? Decían, ¿puede ser? Creo que sí. Sí. Y se codió con gente. Mirá vos. Ay, no, ni lo nombre. Nada. Se toca. Ya está. Este era un nene de pecho al lado de lo que están Ay, ahora. Ay, Dios. Mene, mirá. Logan era. Wolverine. Logan. El Wolverine de Argentina. Pero las patillas le nacían. ¿De acá? De acá del medio. De abajo del ojo, de ahí del párpado. Peludo, de ahí le mirá el pelo que tenía. Una cantidad de pelo. También longevo, hasta cueda, hasta los 90 estuvo Menem. Sí. Wanda y ganaba, Nara. Sí, ¿eh? Sí, Wanda Nara que todavía está con un. Icardi que no la suelta, Wanda Nara. Se no quiere soltarla y tiene todavía en su Instagram, entra en el Instagram de Mauro Icardi y la ¿qué tiene cosa Wanda Nara. En este país divino, yo no quiero creerlo. Wanda no. Nara con Elegante, ¿dónde la viste? Eso no, pero no se lo puede creer nada. No, y ahora Elegante anda con otra y ella está enojada, supuestamente. Está enojada, sí, re enojada. Enojada, no sé en qué isla la vi el otro día ahí. Sí, no le importó nada. Elegante ahí en la arena de la obra y ella en la arena de sí, campeón. Sí, anda supuestamente con una chica que se llama Mika Pride. Es la nueva conquista de Elegante. ¿Sí? Una pibita igual que él. Sí. Bien, llamanos al 1164-007047. Vamos con otro cover. Sí, vamos a escuchar este dúo, Miley Cyrus y David Byrne, el cantante de Talking Heads. Se juntaron para el 31 de diciembre. Sí. ¿Sí? No pasaron con sus familias, hicieron un show. Y le hicieron un homenaje al señor David Bowie. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar a Miley Cyrus y David Byrne, Let's Dance. Dale. Sway to the crowd, to an empty space. Bien, estamos acá. Fue como un sonido. Estamos acá de vuelta en Insomnia, si no nos reconociste. Mande mensajita al 1164-007047 para participar. Para participar. Para participar del sorteo del tatú. Exactamente. A las 22 horas son 21:38. ¿Tenés tiempo? Estamos sorteando con toda la gente que estuvo llamando durante todo el mes de diciembre, un poquito de enero. ¿Sí? ¿Vinieron los Reyes? Yo no sabía que venían los Reyes. ¿Vinieron? No, los siguieron Reyes de largo, en casa no. No, y bueno. Estuvieron un ratito y se fueron. Se fue. Pero seguramente en la casa no vieron pasto, agua, nada. Y que nuestros pibes no me quieren dar de comer, chao, me voy. Claro. Ya no se habló de Cromañón este año, ¿eh? No se vio nada, no hicieron homenaje. La otra vez pasamos. ¿Eh? ¿Se está haciendo el documental de Cromañón? Seguramente bien. Netflix lo estará haciendo. Está bien, para recordar. Pero y así se sabe. Yo bien le decía a él que el 30 no se escuchó nada de Cromañón, que es antes era como más. Sí, como que estaba más visible. Bueno. No hay que olvidarse de esas cositas. No. Que los culpables, ya están casi todos, ya cumplieron Chabán, su condena. Chabán, bueno, falleció. El cantante callejero está libre. ¿Cumplió la condena? Está cantando libre. ¿O lo sacaron antes? No, la verdad que no sé cuál era. Me parece que está ahí medio no. Como que el... El que quedó preso era uno de los... Vázquez, que es el que tiene la también... Prendió fuego a la mujer, claro, ¿no? Quedó más por el tema de la muerte de la mujer que la prendió fuego. Muchos de los que estuvieron ahí de la banda de callejeros también salieron antes. Pero yo creo que el Pato Fontanet salió antes porque me parece que puso una buena... Pero los verdaderos culpables, los que habilitaron el lugar y todo eso, creo no, que nadie. Ibarra, que en ese momento era intendente, no se hizo cargo. Pero está bien, es uno de los responsables, pero siempre hay alguien que está abajo que es el que habilita el lugar. Sea los bomberos, sea el municipal. Yo creo que igualmente ahí hubo varios que se los sacó del cargo, creo que a los bomberos. Y bueno, Chabán, creo que la misma angustia de lo que le pasó se lo llevó al cáncer. ¿Sí? Es un karma que él mismo se manejó. ¿Sí? Y bueno, y toda la gente que obviamente no va a olvidar nunca esa no debe, horrible, no me pongo ni a pensar. Ahora la banda del cantante que es Don Osvaldo. Se llama Don Osvaldo. Don Osvaldo, y lleva, ¿no?, mucha gente. Mucha gente lleva Don Osvaldo. ¿Sí? Bien, 1164-007047. Tenemos un audio, a ver. Hola amigos de Insomnia, acá Gerardo, escuchándolos como siempre. Bueno, el otro día había un partido de Boca Independiente y no sé, parece que Independiente se... Y quedaste atragantado, ¿no? Son las saladas, no sé qué va a pasar. Esperemos que lo vaya bien. Pobre Gerardo, un abrazo. Pobre, está mal de la garganta. Claro. Digo, ¿qué pasó? Pobre Gerardo, no un abrazo. No entendió nada, Gerardo. Bueno, ¿qué? Gerardo dijo de algo de Boca Independiente, que Boca no sé qué. Digo, que Independiente no sé qué. Estamos viendo un video de unos perros. Bueno. Qué grande, gran oyente Gerardo, de sí, Insomnia, Radio Box. Él está saludo siempre, para él, está siempre, así que por más que... Uno de los participantes del no sorteo. No sé si se va a tatuar. Ah, tendría que animará, ver. ¿Se animará? Ojo que el que gana se lo puede regalar a alguien. A alguien, si tal vez no está preparado para tatuarse. No hay problema, así que tranquilos por eso. No hace falta que el ganador, el que haya ganado, se tatúe. Exactamente, perdón. El muñeco Gallardo se fue a dirigir el equipo donde está Cristiano Ronaldo. Sí. En Arabia Saudita, ¿qué me contás? Va a estar... Que es como a prueba, me parece. Por lo que vi yo. No sé si se va ¿el muñeco? A quedar. Me parece que no. Yo vi eso. Después hay un delantero que estaba enojado ahí con Cristiano Ronaldo porque lo sacaron a él para que entre al equipo. Y sí, más vale. Y está mostrando, viste, todas las... Los jugadores de... De Francia, viste, volvieron todos a sus respectivos clubes. ¿Cuánto hace que terminó que salimos campeones? No hace ni un mes. El 18 de enero va a ser un mes. Mirá, todavía ya pasó no hace toda la efervescencia. Y la efervescencia se la llevó el yo creo que la fiesta se las comió el Mundial. Y las vacaciones. Y las vacaciones también. Pero igual ahora está lleno. Si serás. Pará, mirá. Hicieron una camiseta. Camiseta de Don Ramón. En México, ¿no? Sí. Salieron así, ¿no? Para hacerle. Yo sabés que pensé que era un chiste esto en México, mirá, ¿eh? Parece de Racing, ¿verdad? Parece de Racing, sí. Para sacarse el sombrero. En México hicieron un. Dios mío. Si serás. Bien, gala de eliminación en Gran Hermano para el que ve. Y hoy empieza obviamente la gala de eliminación 21:45 ya y 21:30 empezaba el Hotel de los Famosos. O sea que se están empezando a querer chispearse Canal 13 y Telefe por estos programas de reality show. ¿Sí? Qué desastre. Escuchen Insomnia por Radio. Claro, claro. Mira, en el Hotel de los Famosos está. Gente desconocida. ¿Quiénes son estos? Bueno, la novia del Tirri, la más conocida. La novia del Tirri. ¿Cómo era que se llamaba? Mimi. Ese. Alejandro Ortiz. ¿Te acuerdan Alejo Ortiz? El actor. Alejo Ortiz, uno que estuvo de moda en verano del 98, que tenía peli. No era el desconocido. Alejo Ortiz, fíjate. Acá, este. Charlot Canigia. Rocío Marengo. Estos no sé quiénes son. Son todos desconocidos. Sí. Bueno, él le va a estar... Este es un bailarín, me parece. Este yo no sé quién es. Bueno. No, yo no. A ver, pará. Delfina Jerez Bosco. Jerez Bosco. Ah, la bañera de Marley. Rocío Marengo. Florencia Moyano. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo, el de las novelas. El de Catherine Fulop, Alejo Ortiz, Federico Barón, el hermano de Jimena Barón. Ahí está. Martín Coggi, el hijo de... Látigo. Ahí está. Mimi Alvarado. Pará. Erika García, la que canta. Mariana Farjad, claro, no la conocí. No la conocía a Mariana Farjad por la nariz. La que salió de Gran Hermano. Ah, ¿te acordás? Abigail Pereira. ¿Te acordás de Abigail Pereira? El transexual que bailaba. Sí, el rubio, ¿no? El rubio, sí. Que bailaba con el actor este que falleció. Con Gustavo Guillén bailaba, ¿te acordás? Sí. Bueno, está todo renovado, hay que verle la cara, ¿eh? Emiliano Herrera. Ese, ¿sí?, me suena también. El de Call Center, el que es sonriente ese. Call TV. Ah, sí, el que tiene el peinadito. Enzo radio. Aguilar, Sebastián Covelli. ¿Qué está Sebastián Covelli? El del Seba. Covelli. El jugador de fútbol. Y Juan Martino. ¿Quién es Juan Martino? No sé. Mirá vos, yo no conocía a nadie, ¿eh? Te digo, si a mí no me, si yo no leía esto, yo no sabía quiénes eran. Bien, 21. Va a estar buenísimo. Sí, 21:45. Vamos a ir con el próximo tema. Este es un tema, un cover que le hicieron a... Todos los años en Inglaterra le dan como unas estrellas significativas o le dan como pase a... ¿qué están viendo? No, un una señora postre, ¿no? Que decía casi se roba el récord, se estaba llevando un pedazo de rosca, ¿era? Sí, un rosca de Reyes, la más grande debe ser, ¿no? Mirá vos, viste lo que somos Argentina, es terrible. Bueno, lo que decía, que el próximo tema, el cantante de Pearl Jam y, le hizo un homenaje a U2, que fueron como, le dan como un galardón los Reyes de Inglaterra, sí. O sí, le dan un galardón, es como que le dan como, viste, ¿no sabías vos que es Sir? Sir Mick Jagger y Sir Elton John, bueno, le dan esa como esa entidad a Bono y a toda la banda de U2 como Sir, ¿sí? Así que vamos a escuchar One de parte del señor Eddie Vedder o de Eddie Vedder de Pearl Jam, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos acá en Insomnia 21:52, ya a punto de hacer. ¿Qué hora estamos? Vamos haciendo la lista. La lista de Schindler. Bueno, el cantante Pearl Jam participó del homenaje que recibió el cuarteto irlandés en la ceremonia del Kennedy Center, ¿sí? Esto fue a comienzos de diciembre y se realizó la ceremonia del 45 edición de los homenajes del Kennedy Center en Washington. A U2 fue uno de los grupos elegidos para ser honrados. Y participaron varios, ¿no? Obviamente, Eddie Vedder y demás, ¿sí? Ahí está, manden un mensajito al 1164. Ya estábamos a punto de sortear, ¿eh? Sí. No se suspende ni nada. No, viste que siempre la atrasamos. No, no. Hoy no se suspende. Así que podemos ir a un temita, si hacemos la lista tranquilo y hacemos el sorteo por computadora. Dale. 21:52, nos podés llamar ya. Ya se cierra la lista. 1164-007047, 21:53, 24 grados. Y vamos a ir con el próximo tema. Que este tema lo canta el señor Iggy Pop. Sí. Sí. Lo cantó en los 70. Era de él. Era de él, obviamente. Pero. La iguana, ¿no? ¿Le la dice? Iguana. Pero la señora, esta señora que me encanta, me fascina, es una de mis ídolas. Siouxsie and the Banshees. Los hizo... raritos, ¿no? ¿Escuchan Siouxsie? No, los raritos los no. Los que se hacen los... Yo escucho música distinta. No, pero Siouxsie yo hace un montón de años que la escucho. Siouxsie and the Banshees hizo este tema y está buenísimo, de la misma forma que está el de Iggy Pop, pero Siouxsie and the Banshees tuvo... La conocí por ella, en realidad, yo no voy a mentir. A mí me gustó más el de ella que el de Iggy Pop. Así que vamos a escuchar Siouxsie and the Banshees, The Passenger. Dale. I'm 21:58, 24 grados. Estamos en directo desde la aplicación de Radio Box 102.9, la de Lobo Negro, no pesa nada. Estamos también en www.fmradiobox.com y vamos a transmitir en vivo, a ver. Ah, sí, se ven, se dan cuenta que el sorteo es así, es todo legal. Sí, legal. ¿Por Facebook lo vas a hacer o por Instagram? Facebook. Bueno, entonces van a entrar al Facebook de Marcelo Galateo y van a ver el ganador del tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. ¡A cruzar los dedos! ¡Ay, Riverito! No sé, no me acuerdo. ¡Ay, no se acuerda, señor! ¡Ay, Dios, señor! ¿Dónde está? Me olvidé cómo se hacía para transmitir en vivo. Tenés que entrar a tu perfil. En vivo. Y ya estamos ahí. Bien. Vamos a transmitir en vivo. Está del otro lado Maju, que nunca más mandó mensajes. Maju, te reortivaste, Maju, Ortiva. Qué ortiva que sos, mirá. Hubiera mandado mensaje, participado y se lo regalaba a alguien acá de Quilmes. Sorteo. Eric, Gerardo, Javier, Romina, Silvia, Horace y Cachi. Esos son los participantes del sorteo. Y vamos a ver quién es el que sale ganador. Sorteamos, a ver. Tatán, tatán. El resultado, dirá vos quién ganó, la señora Silvia Amaral. ¡Qué grande! El sorteo del tatuaje, así que Silvia, vas a debutar. ¿No tiene ningún tatuaje? Expertos en pinchazos. En la película de Olmedo y Porcel, ¿no? Claro. Así ya está en vivo Silvia, en segundo lugar estaba Gerardo, mirá. Ah, y mirá, en tercer lugar estaba Eric. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos. Siempre buena onda, todos siempre llaman y gracias, nos dejan gracias su mejor onda. Y la gente que está también detrás. Menos a Maju, gracias a todos. Que siempre está atrás nuestro, escuchando. Sí, es lindo tener a alguien que te escuche. Y además le da vergüenza. Hay gente que escucha y no le da para llamar, pero yo sé que está escuchando del otro lado. Algún loquillo que nos escucha. Claro. Así que muchas gracias. Entonces, la ganadora del premio de Big Beer Tattoo Studio es Silvia. Así que después vamos a combinar, señora Silvia. Enfocame a mí, así ven que es posta. Ahí está, todo legal. Todo legal. Ahora nos enfocamos a Gisela. Ahí está. Ariel puso el bracito diciendo: bien. Bien. Bien, muchas gracias a todos por participar y obviamente esperamos más tatuajes de Big Beard Tattoo Studio. Sí, hay más sorteos. Ahora para Reyes podemos hacer uno. Y si ya pasó Reyes. Para Semana Santa, digo, perdón. Ah, Semana Santa, ahí está. Ah, se pueden tatuar un huevo de Pascua. Un huevo mío se puede. Qué terrible. 1164-007047. Bueno. Vamos con otro temita. Vamos con otro tema. A ver qué vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a otra señora. Escucha. Hermosa como Gwen Stefani. Con este tema que está reversionando Talk Talk. It's My Life. Dale. Thank you. Insomnia, no te duermas. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar. Vas a encontrar la mayor variedad y primera calidad en carne vacuna, cerdo y pollos, pero además la mejor atención. También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 59 40 91 14. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, Rick Astley. El Colorado de los 80. Rick Astley. Bueno, volvemos a decir que Silvia es la ganadora del tatuaje de Big Beard Tattoo Studio. Gran ganadora. Sí, Vamos a ver qué se quiere tatuar. ¿Una copa del mundo con tres estrellas? No, no creo. Y cosa chiquita la veo a Silvia, como algo muy chiquito, muy. Porque no está acostumbrada. Yo apuesto que se va a hacer las iniciales de los hijos. Sí, vos decís. Acá te lo firmo, acá en la mesa. Sí, no, yo no juego porque yo no estoy Te juego 100 nada. Pesos. Ah, nada. Un kilo de papa. Ah. Bien. Sí, okay. Sí, o no. Una un kilo, papa. Una papa sola. Si es blanca, no sé si llega con 100 pesos. No, claro, claro. Bien, estuvimos viendo en Netflix, estamos viendo Alice in the Borderland, que es la segunda temporada sí. De esta Para serie recomendar. China, coreana, perdón, en la que se basan en el viaje de Alicia en el País de las Maravillas. Sangrienta. Al que le gusta la sangre, miren primero la primera temporada, que está bueno, es como un juego, es como que pasa en otro mundo, como Alicia, que pasa a otro mundo. Y Alice que in the Borderline. Alice así. In the Borderline se llama. Ahí va. Y para recomendarla, La Huérfana. La Huérfana, en Prime Video. El comienzo. Pero a mí me dejó como. Da un giro total. Un buen giro, porque uno dice, bueno, bien hecha la nena. Sí, ¿no? Sí. Bien. Está buena, está muy buena. Muy buena, la película, trama está buena. Para recomendar. Es como sería el comienzo de la que vimos, ¿no? Cómo es que ella terminó, una persona que estaba internada en una clínica psiquiátrica, no voy a contar más. No, ya está. Pero su nombre es Laura. Sorprendente. La mitad de la película. Y bien hecha. ¿Sí? La chica igual ya no tendría que hacer más. Ya y si está. Y si la hacen, ya tendrían que empezar a maquillarla. No contés el final. No. A maquillarla. A maquillarla porque ya no da para nada. ¿Sí? Así que Prime Video, La Huérfana, el comienzo, digamos que sería La Huérfana 2. El comienzo para el que le gusta. ¿Es de terror? No, es más de suspenso. Eso está bueno, porque es de suspenso. Y el giro que da, uno no se lo espera. ¿Sí? Vimos Black Adam. Black Adam, me gustó. A mí me gustó. Ariel ha dicho una había cosa. Había dicho una cosa. Vinimos. No, para mí Ariel está viendo cualquier otra cosa. Entretenida, es una película de acción, entretenida, sí, ciencia ficción, sí. Y nada más. Está, no, para no pasar es, el rato, sí, está para buena. Para pasar el rato está bien. No le busca una trama ni. No, no, ni no. Nada. No. Es como que él. Es una trama común y corriente que sí. Se pegan, pum, pum, pam. Y a vos te gusta eso. Sí, ¿no? Sí, sí, eso. Menos las peleas mal. Me encantan. Menos mal. Bueno, los rugby. La pelea de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de película, ¿no? Sí, la pelea de ciencia ficción, las claro, reales. Claro. Con una roca que está bien personificado. Sí, aparece Superman al aparece final. Aparece Superman al final. Pelea contra nada, no, mentira. No, aparece esta cameo. Mujer del comando Escuadrón Suicida. Cualquier cosa, comando especial, dije, cualquier cosa. Es de Johnny Depp. Sí, aparece del Escuadrón Suicida diciéndole que bueno, ya está, que tiene que volver, como que lo tiene que congelar, viste que lo quieren congelar. Pero sí, bueno, estábamos viendo una escena grabada por Michael Fox, que sí, está con el Doc. El Doc, y diciéndole malas palabras en castellano, sí, y después en inglés. PUTO le dijo. Sí. En castellano. Después búsquenla. Es una escena que se saca de Volver al Futuro. Se ve que. Y en una parte hace como que está. Sí, como que es medio reo. Nunca Michael lo Fox. Había visto. Y en una dice, PUTO le dice. Pero en al castellano. Profesor. Sí, al profesor. El profesor y después se como ríe. Que la insulta a la que vendría a ser la novia la de él. La novia de él, Zanaga Beach. No sé qué. Sí, le dice, sí, sí, estaba re sacado Michael Fox. Parece que estuviera puesta la voz, pero no, es la voz no, de él. Es la voz de él. Bueno, las 10 películas más populares en Argentina de Netflix es en Netflix. La primera. Los Crímenes de la Academia. Esa la estoy viendo. Vos la estás viendo por parte porque te contale a la gente que te dormís. Que como no. Todo buen viejo. Claro. Empiezo a verla en el sillón y quedo palmado. Claro. Venganza Implacable, que es una película que ya es vieja. Esa sí, bien. Vieja. La de. Sí, la de Liam Neeson, 2020. Salió. 2020, bueno, hace 2 años. Sí, Jumanji, la de La Roca. La 2. La 2. Sería sí. La 2. Nuevo nivel, creo. Está, claro. El nuevo, sí, el nuevo nivel. Siguiente nivel se llama. Sing, la de los chanchitos, el que es los chanchitos que cantan y esa está re buena. 2016, esta es vieja, pero bueno. Prisionero, 99. Un boxeador retirado se gana la vida vendiendo drogas. Así que el que quiere. Para mí, lo de Netflix la ponen ellos para que sean tendencias. No sé, ¿no? Para porque mí, no sí, es algo no. Que. Las tendencias. Caleidoscopio. Ese que yo les dije la otra vez que podían tomar y hacer la historia como vos quieras. Ah, sí, me acuerdo. Que podés pensar en cualquier capítulo, ¿sí? La Dama de los Muertos. La tendencia del Regreso al Futuro 3. ¿Sí? No me gusta la 3. Yo amo a Michael Fox, ¿eh? Y amo a Volver al Futuro. Pero no. Ginny y Georgia. Machos Alfa. ¿Sí? Las tendencias. Mi película es esa. La Reina del Sur, que tiene los nuevos episodios. El que le gusta Maya, La Reina del Sur. No dije bueno. Nada. No dije nada. Matrimillas. Playlist. Y. Mala, ¿no? Matrimillas. Y sí. A ver, todo bien con Luisana Lopilato, que está arrasando Casado con Hijos. Casado con Hijos está arrasando. Pero Juan Minujín y Luisana Lopilato que sacaron ese matrimillo. ¿Cómo me gustaría ir a ver Casado con Hijos? Sí, está para sacar las entradas e ir a verlo. Sí, a full. Sí, vamos a ir a ver Los Fabulosos. Claro, exactamente. Para mayo. Sacamos campo, vamos a ver ahí. Yo ya le dije que se lleve una sillita. Para esperar. Medicado voy a tener que sí, ir. Sí. Falopeado. Sí. Bien, y las nadadoras. Esta historia está buena. Están justo haciendo una prueba de nado y están en medio de una guerra y les cae una bomba en el lugar. Sí. Y tienen que sobrevivir. Esa está buena, está en Netflix, así que las recomendaciones para el que no esté saliendo mucho y no tiene vacaciones, pero tiene vacaciones dentro de su casa y no puede ir. Descansando en la piletita, si no tenés pileta, te mojás con la manguera. Con la manguera, full. Y sí. Si no tenés agua, no sé. Andate de otro lado. Espera que llueva. Claro. Bien, llamanos al 1164 007047. No terminó el sorteo. el sorteo terminó, pero podés llamarnos igual. Qué importante que es el agua, porque uno se da cuenta, pero te cortan el agua. ¿Y la luz? ¿Y la luz? Y la, a mí no me. El tema de las cosas de la heladera, pero después. No, a mí che, no, ya, a mí... ya los tenemos a Migue ya por, a punto de tomar el. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! A punto de tomar el 148, el 148 para viniendo para acá. ¿Está en Constitución? Ahora lo voy a ¿O mostrar. Se va a tomar el trucho? Está. Le voy diciendo a Migue que está muy abrigado para. Sí, ¿no? Que se venga sacando la ropa porque. Que se vaya desnudando a medida que va. Que se vaya desnudando porque a medida que pase el tiempo se va a tener que sacar. Acá está con Meli, claro. Migue, Adel, claro, Adel. Bueno, se van a ir, van a ir al país de Meli, que es Uruguay, y después van a venir a la Argentina. Están haciendo como una gira. ¿Viste que él le gusta? ¿Es un país o una provincia argentina, no. Uruguay? Sí, porque viste que Uruguay pertenecía a nosotros. Eso, sí, sí. Bueno, escuchame, entonces, Migue esto va a estar seguramente la semana que viene acá con nosotros hinchando. Riéndose porque a él le gusta venir a la radio a joder. Le encanta. Y bueno, y Meli nos va a venir a visitar. Ella no le gusta venir a la radio, pero no por nada. No, no ¿qué? Nada. No. Migue no, la deja. La invita. Eso es verdad. ¿Qué no le va a dejar qué? Hay que decirle que la hay traiga. Hay que decir la verdad. Y le va a sacar el lugar, porque es terrible. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Vamos con un doblete, vamos. A ver. ¿Qué es esto? Ah. No, eso es una cortina, como corresponde. Escuchá. Estos son los Dred Zeppelin. Dred Zeppelin. Que tienen un poco de... Después lo explicás porque vamos a escuchar Elvis el tema. Elvis y Zeppelin, dale. Ahí va. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. About the Prince's Trust concert, apart from the fact that the Prince's Trust does such great work, is the fact that you get to play with people that you wouldn't normally play with. And a couple of weeks ago, we had a phone call from a fantastic singer. He comes from a band, one of the greatest bands to emerge in recent times from England. They're called Keane. And he said, I would like to sing an old Queen song of Freddie's, which has actually probably never been performed live. And I have to tell you, it's a tricky one. It's amazing. And when we got together with him in rehearsals, we were all bowled over by what he's done. You're going to love this, I have to tell you. Ladies and gentlemen, the amazing Mr. Tom Chaplin. Bien, 22-23. Vamos a hacer rápido porque si no, el señor Marcelo se enoja. Se enoja conmigo porque. Bueno, pero estuvimos hablando tranquilo. Y este tema es Queen y Tom Chaplin, cantante de King. Mirá la voz que tiene. Me gusta. Mirá, me encanta. Tranquilamente puede estar con Queen, ¿eh? Escuchá. Parece que estuviera cantando Freddie Mercury, ¿eh? ¿Qué año es esto? Ahora. Hace pocos días. Sí, pero había estado, creo, fuera de los escenarios el muchacho este. Sí, estuvo con un problema de... ¿De depresión? De depresión, sí. It's Hard Life se llama este tema, que obviamente nada compara al señor Freddie Mercury, pero digo, tranquilamente podría estar con... Escuchá. Con Queen, ¿eh? Me gusta cómo canta. Me gusta. Y la banda King también me gustaba. Sí, la verdad que muy buena. Dicen que es buena. Mi prima Lili fue a verlo. A King. Y me dijo que está muy buena en vivo. A King. ¿A quién? A King. 22, 24 grados. Escuchá. Eso no, bueno, ahora esperando Los Fabulosos para mayo. Sí. ¿Qué nos traerán? Y lo mismo, la misma de magia que traen siempre. Y por ahí algo nuevo inventan, ¿eh? Sí, la última vez que los vi estaban con dos baterías en el escenario, en Luna Park. Todo bueno. Bueno, lindas pantallas. Sí, sí. Ahora sí. Movistar Arena. Vamos a conocerlo, a ver qué. Sí, a ver qué onda. ¿Qué onda ese lugar? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Villa Ballester. Es medio como, medio raro donde queda. Sí. Sí, los vecinos se estaban quejando. Sí, la otra vez, por los ruidos. Movistar Arena. Sí. Bueno, pero la gente siempre se queja. Sí, ¿tenemos un audio? A ver. Ya sabe qué. Buenas, ¿cómo andan los chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, buen arranque del programa Insomnia 2023, chicos. Toda la mer, la mejor para este año. Y lo que fue el año pasado, pisado, chicos. Ahí está. Feliz año. Ahí está, nuestro amigo Eric. Un temita para Mara, por favor. Vamos a ir con el de... No pasamos la conga acá. No, le voy a dedicar el de Vázquez Sound Rolling in the Deep. Que es la nena que canta. ¿Sí? Bueno, para Mara. Bueno, saludos para el grande, lindo mensaje de Eric. Y además que ya él. Viene el cumpleaños. Ahora viene el cumpleaños de 50, sí. Eric. No, que 50, pobre, no maté. Este cumple 50. Qué malo que sos. No olvidate, así que vamos a estar festejando con él. El cumpleaños. El cumpleaños de Eric. Sí, hay que dar vuelta a la página. El año pasado fue el año pasado. Lo que pasó, este pasó, hay que vivir el presente. Ahí está. Bien, así como hizo Eric, llamanos al 1164007047. Termina mi bloque largo, pero con buena música. Y vamos a ir con los Vasquez Sound, que es una banda que salió para YouTube y para Facebook. De una nena que canta el tema de Adele, Rolling in the Deep. Dale, vamos con eso y te lo dedicamos a Mara y a Eric. Peace. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bien, lo que acabamos de escuchar es Vasquez Sound, Rolling in the Deep, para Mara. Dedicado para Mara, la simpatía caminando. Está bien que sea así. Y Eric, que están ahí haciendo el aguante. Para mí es sorda Mara, o no grita. Escucha de un oído o algo por el estilo. No puede ser que grite tanto una persona. Y antes pensé que yo hablaba. Genia, Mara. Hablaba fuerte, pero ella me gana. Hace unas ensaladas, Mara. Riquísima. Es especialista y también hace tipo. La otra vez había hecho brócoli grillado. Qué rico que estaba eso también, ¿eh? Al horno con queso. Mucha comida sana. Sí, riquísima. Sí, después, bueno, unos gasecitos, pero no importa. No importa. Es comer sano, pero. El brócoli y la lenteja. Pa. Era una batucada. Sí. 22:31. Y vamos a empezar ahora con algo en castellano. Con esta banda muy buena que se llama Eruca Sativa. Que viene desde hace años ya. No hace tanto. No, viene. Fueron teloneras de The Cure. Sí. The Cure hace años que vino, ¿eh? Sí, pero no tanto. No, años. Bueno, no tiene hermana de la señora Marilina Bertoldi. Sí. Eruca Sativa saca este año muchos covers. Y nosotros escuchamos hace poco el cover de Caifanes de Afuera. Sí. Y ahora vamos a escuchar esta gran versión de Soda Stereo, el cover este, o la reversión de este tema que se llama Corazón Delator. ¿Sí? Y vamos con Eruca Sativa, Corazón Delator. Dale. Se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ya no puede percibir, ya nada puede impedir. Se vuelve delator. Se abren mis esposas. Volverá de nuevo. Bien, estamos escuchando Eruca Sativa, banda de rock alternativa originaria de Córdoba, formada en el 2007, Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera. ¿Qué me contás? Linda banda, ¿eh? Linda banda. 1164-007-047. Hay algo oculto en cada sensación. Bien, 2237. Vamos a ir con el... Sí. ¿El tema de Charlie? No, pará que hay uno antes. ¿Sí? Otro. Sí, claro. Dos minutos. Caramelo de limón. ¿De quién es el tema este Caramelo tema, de limón? Yo lo escuché por Ricky Maravilla. ¿O no? ¿Es posta que es de Ricky Maravilla? Yo pensé que era de otro artista más antiguo. No, Ricky Maravilla. Vamos entonces a escuchar el cover de Dos Minutos. Caramelo de limón. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. Mr. Bombastic. A ver, continuamos. Este hombre, escúchame. Ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. ¿Hay diferencia entre la gorra y la visera? Sí, ¿no? Sí, no sé qué dice. No le presto atención a la vez que escucho la canción esta. Se escucha clarito. Sí, yo sé, pero es como que no le presto atención, no sé, porque no me gusta, la banda me gustó, no. Como... Está buena igual la versión, pero no le presto atención. Una reversión de este tema. Anda a escuchar de Vivo Uy, dale. Una reversión de este tema que salió en Valentina. Escuchaba Babasónico. Bueno, que salió en. No solamente escucho Babasónico, señor. Que salió en el disco Valentina Alsina, un disco que es uno de los mejores discos de Dos Minutos. Sí. ¿Sí? Con ahora que a Trueno lo usan como para hacer un featuring. Tipo, ¿sí? Era Pitbull, el Pitbull de rapero de la Argentina. Y Die Totenhosen, que es, sacó también el tema de Ultraviolento de Los Violadores. ¿Sí? También, que está bueno. Es verdad, la otra vez lo escuchamos. Y el anterior, que era el de Dos Minutos. Como Caramelo de Limón. Ricky Maravilla es el. El Ricky Maravilla. Bien, vamos a ir con el próximo tema. El próximo tema es de una banda que se llama The Birds. Los, ¿sí?, pájaros. Los pájaros. Y Charlie la trajo acá a la Argentina. Y hizo un gran éxito con la canción de los Beards, que salió en los 60 y la sacó más o menos en los 90. Sí. Fue todo un boom en todas las radios. Está buenísimo. Vamos entonces a escuchar a Charlie García, Me Siento Mucho Mejor. Echarse a correr. Muy bien, a ver, estoy. Clásico rock and roll para bailar, ¿eh? Sí. En la barra de Quilmes se bailaba esto. Charlie García, yo iba a la barra. ¿Sí? Fui una vez o dos veces, iba un ratito ahí. Claro, sí, me acuerdo que tenía flequillito y no, te ponías las topper blancas. No, yo tenía flequillo, y pero no era. Y te ponías el jardinero. Porque salía barata la cerveza en la barra. Salía barata la Mirá cerveza. Vos. Entonces íbamos con unas pibas y de ahí no íbamos con jefe, porque el jefe era caro, querido. Lo que poníamos no, a hacer la previa ahí en. Claro. Y ya iban borracha un jefe. Mirá vos. ¿Cómo sabías? Como que desaparecieron del mapa los Rolinga, ¿viste? ¿Sabes que estábamos hablando justo eso? Que no existen, no hay más, es una especie en extinción. ¿Te acordás? Antes había flequillito, así, enterito. Jardinero, enterito, pañuelito de cosito, ¿cómo se llamaba? Los esquijes también. ¿Te acordás que en una época yo le tenía terror? Yo las primeras veces que iba a bailar, cuando tenía más o menos 17 años a Capital, estaban los esquijes a full, ¿eh? Los punk también. Sí. Mira, bastante mugrientitos los punk. Sí. Estamos escuchando, mirá, Catupecu Machu con un tema de los Fabulosos. El León Santillán. El León Santillán. Qué lindo cuando canta ese tema de los Fabulosos. 22:51. Vamos con un bloque bizarrengues. Va, no bizarro nada, medio noventoso. Sí, y vamos a empezar con el Machito Ponce, que Machito está Ponce dando todavía conciertos con este tema. El tema original era de Gillette, Short Dick Men. Sí, es un grupo que salió para hacer ese tema solo, sí, y no nada más. Pero Machito Ponce de eso está ganando dinero. Se hizo famosísimo. ¿Por qué? Porque las fiestas retro siempre son las que. Y sigue facturando con eso. Sí. Está King Africa y Machito Ponce juntos. Y Yassi Mel. Y Yassi. Hacen como un tour del músico de los 90. Vamos a escuchar a Machito Ponce. George Dickman, dale. No puedo entender que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verás. No es cuestión de talla, por lo importante es que nunca me falla. Y bien tú sabes, cuando entro a vestidores se oyen aplausos de todos los sectores. Pues lo que llevo, lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chacotera pura. Y woman, no es mi condición. Lo que te falta es un buen revolcón. What in the world is that fucking thing? Lo que tú dices no puedo entender. You need some fucking sweets to put that little thing away. Oye woman, that has got to be the smallest thing I have ever seen in my whole life. Es hora de hacer temblar las paredes. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Ponte a brincar, ponte a brincar, ponte a brincar, ponte a brincar. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Ponte a brincar, ponte a brincar, ponte a brincar, ponte a brincar. Oye, woman. Es hora de hacer temblar las paredes. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Oye pana, oye brother. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Oye pana, oye brother. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Ponte a brincar, ponte a brincar. Ponte a brincar, ponte a brincar. Teeny weeny, teeny weeny, shrivel little short dick man. Ponte a brincar, ponte a brincar. Cute, I'm next to belly bottom. Oye woman, ¿qué tú sabes de mí? Lo que tú dices no puedo entender. You need to put your pants back on, honey. Oye, pana, oye, brother. No puedo entender. You need some fucking sweets to put that little thing away. Oye, woman. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Es hora de hacer temblar las paredes. Mi amor, no entendés nada. Ba ba ba ba. Du du du du. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Hablando de golosinas. Se me hace agua la boca. Ya estamos terminando el día de hoy con un buen programa de covers. Con este tema que es de el señor Clota Lanceta, que sacó, lo sacaron así no como... No entendés nada. No, mi amor, no entendés nada, está buenísimo. Ese para lo, de nuestra edad quedó ya para la historia. Este es un cover de no, qué tupé, qué tupé de hacer este tema de Kraftwerk. No. Bueno, no, él solo. ¿Se habrán enterado? Se enteraron y lo mandaron a matar los de Kraftwerk. Eso fue. Ah, ojo, puede ser, ¿eh? Son alemanes. Son alemanes, lo mandaron, papá. Si acá en Bariloche hay, llamaron a los que están en Bariloche. En Villa Gesell, Bariloche. En Villa Gesell también hay, escondido. estos temas te dan ganas como de saltar y bailar, ¿viste? Escuchá. Qué bien que sonaba esa música, ¿verdad? Pero bien el golpe todo. El que dice que no lo bailó es un mentiroso. Yo sí, yo lo bailé, me encanta. El que dice que no bailó esto es un mentiroso. A mí que me pongan en la fiesta del sábado. Tengo una fiesta. Hace un montón que no tengo. Una fiesta de 50 años tenemos, ¿no? Un cumpleaños de un ¿Tan cumpleaños. Larga la fiesta? Sí, de 50 años. ¡Oh, no termina más! Tenemos un cumpleaños de un chico. ¡Qué chiste, boludo! ¡Ay, Dios! De un chico que cumple 50 años y que hace una re fiesta. Siempre hace fiestas buenas. ¿Vas a ir a la fiesta? No voy a decir que sí. A la de Emiliano, sí. A la fiesta que hace de 50. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos con este tema, olvidate. ¿Con este? Sí, vamos con este. Ahora volvemos pero para este atrás. Es un tipo, un remix. Sí, está buenísimo. Escúchame. A la gente antes de volver a poner gracias el tema. Gracias a todos por escucharnos y les mando un abrazo gigante a todos. Nos estamos viendo la semana que viene por este mismo canal, lunes de 21 a 23. Insomnia por Radio Box. Y la semana que viene está el señor Ariel Amaral, que vamos está acá. Si no vamos agarra a ver otro si golpe. No le agarra golpe de calor. Golpe de nuca, le va. Ay, Dios mío. Nos vamos con este tema. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos vemos. Es modelo y le encanta desfilar. De la pasarela no se quiere bajar. Es modelo y no la puedes tocar. Solo con la cámara la puedes alcanzar. Es modelo y le encanta desfilar. De la pasarela no se quiere bajar. Es modelo y no la puedes tocar. Solo con la cámara la puedes alcanzar. De la pasarela no se quiere bajar. Es modelo y no la puedes tocar. Solo con la cámara la puedes alcanzar. Sienta bien. Me gusta su figura y su piel también. Se hace la difícil para conversar, pero en la pasarela no se va a negar. Pasea por la noche mientras ve champagne. Conoce a todo el mundo donde quiera que va. Rodeada de lujos, ella siempre está.